triste soledad. Me hace falta tu calor, oh, mi amor. El silencio me hace mal, tu recuerdo es mi pensar. En mis sueños te llamé y no estás. En mis sueños te llamé y no es.